Fotografía. Fotografía. Cine. Cine. Teatro. Teatro. Artes plásticas. Artes plásticas. Centros culturales. Culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Fantástico. Continuamos acá en el aire de Zeta Fantástico. Ahora sí estoy acompañada por... Se ha ocupado el estudio, se puede decir. Estamos con el colectivo Dejando Huellas completito, ¿verdad? ¿Cómo andan, chicos? Completo. ¡Bravo! ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, cuéntenos un poco, no sé quién se va a poner de acuerdo, quién va a empezar a hablar. ¿Cómo es que surge este colectivo, este grupo de muralistas, si se puede decir? Bien, yo. Primero, somos todos compañeros de la Facultad de Bellas Artes. Después, gracias a las chicas de Tinta Verde, nos llamaron para hacer un mural en el Colegio Alma Fuerte. No me acuerdo bien la dirección. Diagonal 73 y 24-25. Por ahí. Hicimos un mural en ese colegio. Nos llamaron, nos comunicamos con esta chica Paula. Uh-huh. Hicimos otro mural ahí. Y a partir de los murales que hicimos con la chica de las rojas, como que nos gustaba esa onda, pero nos interesó hacer algo, un laburo nuestro. Y ahí salió el hecho de hacer un colectivo de nosotros. Uh-huh. Ahí, bueno, nos llamaron después de hacer el mural de humanidades que hicimos sobre Mariana Condori. Qué mal. Pasó un hombre que quería pintar su pared. De su Hola, edificio. Quiero que me pinten la pared. Hola, quiero que me pinten la pared. Les pago tanto. Bueno, y ahí nos surgió la idea de armarnos como grupo de nosotros. Buenísimo. Las temáticas, digamos, o los temas que tratan, digamos, en cada uno de los murales, ¿tienen que ver con algún tema específico o son a nivel así como global o lo que se les ocurra? Y lo que pasa es que, ponele, nos metimos en grupos, colaboramos en murales que eran con respecto a femicidio y toda esa onda. Claro. Ponele, el primer mural que habíamos hecho... Nosotros como grupo fue en realidad no una temática, sino ideas plásticas que teníamos. Claro. Fuimos bocetando en base a eso. No tenemos así como una ideología marcada o algo así. Claro. O sea, todavía estamos pensando un nombre que nos identifique bien. No nos pidas ideología todavía. No, pero seguramente, o sea, hay cosas que sí compartimos, como, no sé... Las texturas. Claro. Sabemos que dibujamos cosas llenas de texturas. Eso nos encanta. Eso sí nos gusta. En base a eso armamos un mural. Salvo que venga alguien y te diga, mira, más o menos. Lo que sea cultura aborigen y esa onda nos interesa básicamente a todos. Claro. Por eso en nuestro mural van a encontrar mucho de eso. Claro. Claro, porque eso también forma parte, digamos, de esta identidad del grupo, digamos. Muchas veces... justamente los murales, cuando vos ves determinado dibujo, determinada pintura, como que ya automáticamente lo relacionás a un personaje o a un muralista determinado, digamos, y más acá en la ciudad de La Plata, que es donde, digamos, las calles que vas recorriendo, digamos, eso también tiene que ver o también se elige a la hora justamente de conformar el grupo. Exacto. ¿Cuáles son los murales o por ahí los trabajos que han estado llevando a cabo este último tiempo, digamos, y cuáles fueron los que por ahí, con los que más se movilizaron? Ahora estamos en proyecto de dos. Uh-huh. Que estamos muy emocionados. Venimos de nuestra reunión de grupo. Es difícil acomodarse a la idea del lugar o la idea que tiene la gente del lugar. Uh-huh. Con lo que queremos hacer nosotros. Porque ponerle nosotros como grupo, como colectivo, uno solo tenemos. Nuestro, que no hubo ningún tipo de persona extra aparte. ¿Cuál es? El de Diagonal 77 y 3. ¿Y 3. ¿Y qué es? ¿Qué pintaron? Hicimos como una especie de mandala. Hay un pájaro. No. Parece. El de abajo parece un mandala, qué yo. Decorativo. Claro, puede ser que sea más decorativo ese, pero que tuvimos un poco más limitados con el dueño de la pared, ¿verdad? Gran problema. Claro, porque nos adaptamos un poco también a lo que quiere el que nos contrata, en este caso, que fue el primero. Nos adaptamos, lo que sí queremos definir como un estilo propio, más allá de la temática. Por ahí la temática la puede proponer la otra persona y nos adaptamos en base a nuestro estilo, por ahí. Claro. Lo que no tratamos que no se corrompa es el estilo del trabajo. Por ahí la temática puede variar por ahora. Cuando pese el nombre, cuando pese, por ahí podemos decir, no, mira, no me vengas con pavadas. No. No, por ahí podemos pelearle un poco más. Ahora estamos en la etapa de negociar, ¿viste? Porque nosotros lo que queremos es paredes. Claro. Paredes para laburar. Queremos paredes. La gente que nos está escuchando. ¿Quién da más? Los trabajos que han estado llevando a cabo, digamos, ustedes hablan de esto de contratos, por decirlo de una manera, de gente que por ahí lo llaman o lo llaman para pintar una pared específica. ¿La idea es seguir trabajando así o ir pintando, digamos, o si se encuentra una pared X, pintar, o la idea es también...? No, estuvimos hablando de armar como una especie de currículum del grupo, ¿no? Y salir a buscar laburo también, porque lo necesitamos. Necesitamos pintar. Más allá del dinero que uno pueda sacar, porque esa es la otra realidad, que todo cuesta. Tiempo, trabajo y todo. Más allá de eso, queremos pintar, punto. Claro. Entonces, hay que acomodarse al trabajo, a la facultad de cada uno, para ponerse de acuerdo. Pero sí, la idea es esa, salir a buscar. ¿Y cómo se han estado manejando, digamos, u organizando durante estos trabajos que han estado llevando a cabo, digamos, con el tema sobre todo de la autogestión? No, porque me imagino que comprar tarros y tarros de pintura y de variados colores es como bastante costoso. Si yo quiero pintar la pieza de mi casa y digo, bueno, la dejo así porque es muy cara la pintura y por ahí es lo que más cuesta, digamos, a la hora de justamente poder concretar un proyecto. Claro, primero nosotros obviamente salimos en busca de presupuesto a la hora de ir a encarar un proyecto, pero sí, ahora no tenemos, el grupo todavía ni siquiera tiene un fondo como para decir, bueno, ¿podemos arrancar el laburo con esto que tenemos nosotros? No. Ahora estamos en la instancia de decir, bueno, pero ¿hay plata para la pintura? Por lo menos. Ni siquiera la plata de nuestro trabajo, el pago de nuestro trabajo. Pero sí, por ahora es por lo menos que el interesado... Claro, nos puede ayudar con la pintura. Exacto. O, por ejemplo, ahora en el jardín lo que vamos a hacer es una feria. ¿Cómo se llama? Feria de plato. ¿Cómo para puede ser que para recaudar plata para las pinturas, porque ellos no tienen una cooperadora ni nada que pueda ayudar con esa plata, así que como que nosotros vamos a convocar junto con el jardín a una feria del plato. Que ya nos engancharon ahí, para vengan a ayudar también. Dale. ¿En qué jardín van a estar pintando? A ver, te digo la dirección porque no me acuerdo del... Diagonal 70. Está entre Diagonal 73, Diagonal 73, es 116 y 69. ¿Y la idea es pintar hacia afuera o en una de las paredes internas? Afuera, porque vimos la pared. Claro, estaba toda escrachada. La pared ideal para proponerlo nosotros y ellos se copan con la idea de que hagamos un mural y sí. Sí, en realidad se nos había ocurrido pintar el colegio 45, la 45, no sé si lo conocen, colegio de Favaloro, lo voy a decir, ya fui ahí. Bueno, entonces yo me acordé de mi vicedirectora, que era una ídola, y dije, le voy a preguntar, porque esa es necesidad, estábamos como, queremos pintar, y no encontramos pared por ningún lado. Entonces se me ocurrió, le fuimos a hablar, ella nos dijo, fuimos a ver la zona, nos gustó muchísimo la pared del jardín, Y la directora nos ayudó y fue a hablar con los directivos de jardín. Y los directivos de jardín se recoparon. Así que ahora estamos bocetando full para ir a mostrarle y empezar. Bueno, buenísimo. Y los dibujos y las creaciones, digamos, ¿cómo es que las concretan? Digamos, ¿quién se carga de dibujar? ¿Quién se carga de poner? Todos hacer un poco de todo. Sí, que vamos bocetando individualmente y después las cosas que nos gustan por ahí es llevarla más a un boceto colectivo entre todos, llegar a algo. Ponés las hojas arriba de la mesa, vos, esto me gusta, hagamos uno así. Uh-huh. Todos. Después de ahí que se elige. Y ahí se pinta ahí. Puede que como trabajamos en la facu juntos, haciendo, lo voy a decir, que es muy lindo el mural que está en 176667, creo que no me olvide se llama. No me lo acuerdo muy bien. No, era un chiste malo. Porque se llama No me olvides. Que alguien diga algo para pasar este momento. No sé de qué querés decir. Es como, bueno, como trabajamos juntos para la facultad, digamos que fue obligado, ¿no? Que tuvimos que trabajar juntos, nos dimos cuenta que nos copaba. Cuando nos fuimos encontrando en esos murales que nos llamaron por separado, con estos murales de femicidio, nos volvimos a encontrar los mismos y dijimos que nos copa laburar juntos. Y bueno, surgió lo de este señor que nos vino a decir y fue como que nos juntamos y llamamos todos juntos en ese tiempo. Claro. Dijimos, bueno, somos un grupo. En este momento formamos este grupo, vamos a pintar todo. Sí. Pero aparte, lo que quería decir es eso, que nos dimos cuenta que laburamos bien juntos. Claro, eso es importante también porque, digamos, que vos, como uno comentabas recién hace un rato, la cuestión de la identidad, la cuestión de jugar con, no sé, por ejemplo, dibujos que tengan que ver con pueblos originarios, digamos, este tipo de cosas, como que también hacen justamente al grupo, digamos, a la conformación del grupo. Por ahí si alguno no está de acuerdo o si alguno no le interesa tanto, por decirlo de alguna manera, como que también hace que eso vaya como rotando o cambiando la manera o la construcción justamente de esa identidad del grupo en sí, del colectivo en sí. Incluso nosotros somos de estilos total y completamente distintos, cada uno dibujando. Claro. Es muy distinto, pero creo que eso es lo que hace que salga tan piola. Sí, porque cada uno sale algo bien llamativo, bien que el otro no hizo, que el otro no tiene la estética, todo, entonces metes eso. Y de a poco se va formando un estilo propio, lo vemos en los bocetos. Ahora estamos con las cintas, quiero que lo sepan, así que si ven cinta por algún lado, somos nosotros. ¿Cintas por qué? No cintas sé. No es cintas la palabra, a ver si alguno me ayuda. No, pero es como cosas que... Arabescos. No sé, como cosas que se van trepando por ahí. Es, o sea, la forma del movimiento, básicamente, que lo que se nota. Tiene como... Claro. Como una línea de movimiento. Los miércoles, de 16 a 18 horas, Zeta Fantástico. Por Radio Lumpe. Continuamos acá en el aire de Zeta Fantástico con la gente de Colectivo Dejando Huellas. Nombre momentáneo, se puede decir, ¿no? Sí, exactamente. Es un tema el nombre. Estamos no es tan fácil. Búsqueda. Estamos en búsqueda. Hablen al micrófono bien cerquita. ¿Quiénes no hablaron? Yo no quiero decir nada, pero voy a empezar a escrachar a la gente que no ha hablado, porque Nacho. Son varios acá. Vinieron seis. Bueno, cuéntanos un poco en qué están en este momento este colectivo Dejando Huellas. Sí, sin vergüenza. Bueno, no, por ahora estamos en etapa de boceto para preparar para el jardín, así que estamos bocetando a full para ver en qué cierre ir a mostrarle a la directora para que nos diga que sí. Para que nos dé toque. Sí, nos va a decir que sí. Le mandamos un saludo a la directora de... ¿Cómo era? Un jardín hermoso igual ese. Le quiero decir que es hermoso, va a quedar más hermoso cuando lo pintemos. Cuando esté pintado. No, está todo escrachado, todo escrito. Va a quedar con el dibujo, con el mural de Colectivo Dejando Huellas y va a quedar hermoso. Sí. ¿Cómo fue que ustedes se conocieron, digamos, cómo es que llegaron a este grupo hoy en día acá de Colectivo Dejando Huellas? Más allá de la facultad, como de la facultad hay un montón de gente y de repente están acá ustedes seis, digamos. ¿Cómo es que llegan a eso? Cinco de... Yo quiero decir algo importante. En el mural que habíamos hecho para la Facu, nos tocó compartir el andamio. Sí. Yo creo que el andamio fue el disparador de una gran amistad y el disparador de este grupo. Creo que... Las odio. Fue un antes y un después. Nacho tenía el pelo largo. Claro, que somos cinco que estudiamos pintura. O sea, nos conocemos hace 3 años de básica y... Y Meli. Y me... Ay, bueno, gracias. Yo estudio dibujo. ¿Quién es Meli? No, espera. Otra cosa es... Artes combinadas. Artes combinadas, la materia. De ahí entró Meli. Artes combinadas, ahí entré yo. Ahí nos contactamos ahí con entró Tinta Verde. Tinta Verde. Ahí hicimos un mural y no. después los conocí a Mono y a Romy y ahí arrancó Dejando Huellas. Claro, pues... Somos 6. Maga, Tati y yo, junto con el Mono y Romy, nos conocíamos de pintura y de este otro mural. Que con Mono, Maga y... Tati y Romy nos conocen, no importa. Meli, Mono, Maga, Tati, no, vos no, Nacho. Vos sos Meli. Romy. Bueno, no, la cuestión es que éramos 3 que nos conocíamos. Todos tenemos nombres. Sí. Que ya los vamos a saber. Necesitamos un par de años más. con el tiempo. Digamos, es como... Se puede decir que están en esta etapa de transición del grupo. Porque recién me comentaban fuera del aire que el nombre también está ahí como... momentáneo, así que es como también parte de toda la historia y de todo el recorrido que van haciendo a lo largo también de los momentos en los que van compartiendo, justamente pintando murales. ¿Cuáles son los planes que tienen a futuro? ¿Va a corto, a medio y a largo plazo con el colectivo? Hacer más murales. Sí. Sí, básicamente. Nada, que la gente puede que diga Luxor, diga. Está Luxor y claro. Y pero tenemos que elaborar, ¿eh? Hay que ver que elaborar en serio. No, tenemos Escuela 45, Jardín de al lado. Y también hay varios bocetos que tenemos dando vueltas. Bocetos que tenemos en la página de Facebook. Proyectos, que hay un número en contacto que quiero llamar. Sí, hicimos como un álbum que dice proyectos, que son cosas que nos gustaría hacer. Pero que no hicimos. Que no pudimos hacerlas, que no fueron aceptadas, pero estamos abiertos a propuestas de paredes. Yo quiero esto en mi pared. Usted va, se mete en la página de colectivo Dejando Huellas, se Facebook. Mete en el álbum de proyectos y dice, mirá lo que es este dibujo, es una locura. Agarrás y pones en el comentario, yo quiero esto en mi pared. Y nada, y nos contactamos y va a ser algo hermoso. La pared va a quedar más linda que nunca. Eso. Se puede asegurar, digamos, el colectivo Dejando Huellas asegura que las paredes cambian una vez que pasan cambia, por ahí. Cambia todo. La gente de 17, 65, 66, 67 lo va a decir. La gente del Diagonal 77 y 3 lo va a decir también. La gente de la escuela 56 lo dice, que parte del colectivo formó parte de ese mural y quedó hermoso, la verdad, buenísimo. Sí, tuvimos muy buenas críticas, me acuerdo. Estábamos trabajando, venía la gente, oh, qué lindo esto, chico, le cambian la faceta al barrio. Hay que fomentar eso, que el barrio se cope con los muralistas. Sí. Que el que contrata a los muralistas también se cope, porque... Por ahí hay veces que... No, pero es cierto. Por ahí, por ejemplo, nosotros estamos abiertos a agarrar laburos que no lleven el pago nuestro del trabajo, que sea de la pintura. No estamos reacios a hacer eso. Pero lo que sí tiene que haber devolución de buena onda, digamos, para el mate. Sí, lo que pasa es que muchas veces pasa esto, digamos, que justamente como es gente que pinta, como que se cree que nada, pinta nada más, como si fuera a estar dibujando en tu casa una hojita común y corriente. Y es como detrás de todos esos murales, detrás de cada pintura que hay en una pared, hay un montón de gente laburando. Y es como a veces no se valora de la manera que se tendría que valorar, digamos. O por ahí se tiene en cuenta el tiempo que vos estás frente a la pared y no todo lo previo. Claro. Nosotros laburamos un montón, son horas y horas de estar dibujando. Bueno, yo no, así la verdad. Yo no, pero los chicos dibujan un montón. Y después de dibujar viene... bocetar a color, la propuesta de color, y eso es muy difícil. Y después de que tenés la propuesta de color, viene la realidad, que es la de, bueno, hay tanta plata, se puede comprar estos colores. Claro. Ahí viene la otra parte. Esta calidad, esta cantidad. Ahí claro, tenés porque encima... que acomodar todo otra vez. Claro. Decís, bueno, pintaba, esto era todo azul. No tenemos azul, bueno, de violeta. Bueno, claro, mezclaste, poní un poquito de negro. Y ahí van surgiendo nuevos colores. Sí, sí, eso también. Eso para la próxima buena, ponele, uno no se lo esperaba. O por ahí queda cualquier cosa, no sé. Claro. Bueno, en nuestro próximo libro vamos a incluir la parte de nuestros colores, que lo inventamos nosotros. Una gama nueva de colores. Sí, sí, sí. El verde francés, que no sé por qué. Por el inglés. El rosita feo. El rosita feo y montones. Está bueno. Pasa que... Sí. No. Con tema del trabajo este del muralismo, la pintura y todo eso, la gente lo tiende a pensar más como es un hobby. Digo, ellos la pasan bien, es como que le estuviera pagando por ir y divertirse, ¿no? No hay que olvidarse que muralismo es una carrera de la Facultad de Bellas Artes. Aparte. Pasa que es como un oficio en cierto punto, pero que lleva un montón de aprendizaje. Digo, la mayoría de nosotros no es que empezamos a estudiar en la facultad. Ya de por sí hay un montón de conocimientos que vienen de antes. Digo, para saber dibujar, uno está años practicando, dibujando, aprendiendo por mucho tiempo hasta... Y después entras en la facultad. Y después entras en la facultad y te rompes la cabeza. Y te matan, sí, chao. Pero... No te matan, todo lo que te parecía que ellos tenías en la facultad de claro. Es te levantan la mesa y te la tiran para arriba. Claro. Y bueno, tiene todo un peso que a veces no se ve. Uh-huh. Pues, digo. Eso es lo que también... Eso es lo que pasa. La gente que... Bellas Artes... Es Bellas Artes para son la mayoría hippie, de la gente. Roñoso. Sí, es sí, verdad, sí. Pero bueno. Sí. No, mentira. Es verdad, sí, pero el hippie también trabaja. El hippie también trabaja. No, sí, también tienen que pagar las cuentas, también tienen que comer, también tienen que cocinar. También tienen que comprar la fotocopia, también tienen que estudiar, también tienen parciales, también tienen finales, sí. Pero es... A mí más de una vez me han dicho, ¿qué estudias? Plástica. Poco estudio, ¿no? Vos haces collage. ¿Y de qué vas a trabajar? Pintando sí, tu casa. Claro, sí, pero pasa. Sí, sí. Y pasa con varias carreras, digamos, hoy en día, como... No sé, el periodismo también está como en redes prestigiadas. Son esas carreras que uno dicen, bueno, sí, total, ¿qué vas a hacer? Bueno, radio, te rascás. ¿Qué vas a hacer? Voy a pintar una pared. Está jugando. Bueno, no, flaco, o sea, estoy laburando. Y hay como que cambiar, digamos, con ese dibujo, con ese imaginario colectivo que se tiene también. Sí, bueno, pero vos fíjate, o sea, digamos que si te rascás, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasa con la gente? Los artistas reconocidos son unos ídolos, son unos capos. Claro. Ellos sí laburan. ¿Pero cómo hicieron para llegar ahí? Rascándose durante años. ¿Y cómo? Claro. ¿Y cómo? Con calidad. Con calidad. Entonces, es todo un tema. Pero bueno, hay que... Ahí va. Nos van a ver. Para la gente que no nos está viendo, todos estamos asintiendo con la cabeza en aprobación, ¿no? De lo que está diciendo nuestra compañera. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. No, pero gracias a ustedes. Buenísimo, la pasamos verdad, muy bien. Son re piola. Mucha suerte. Mucha suerte. Y bueno, cuando tengan el próximo mural ahí en proceso, los vamos a estar llamando. Vamos a ir a sacar un par de fotos así para compartir. Llamamos para la Feria de Genial. Plata. Dale, buenísimo. Para la Feria de Plata vamos a ir. ¿Cuándo se viene la Feria de Plata? Traiga su pasta de prole, la señora. Después del 11, seguro. Que después pasa de las elecciones, vamos al jardín, presentamos bocetos y ahí empezará el. Buenísimo. El transcurso. Pero no nos apuren, ¿eh? Para un cachito. No, mira, discúlpame. Yo quiero que para... Estamos a 7. Yo quiero para el 21 meterse en un... Ya arrancamos mal. No, bueno, chicos, hablando en serio, muchísimas gracias por haber venido. Mucha suerte en todos los proyectos. Gracias a futuro que tengan. Y nos estaremos cruzando ahí por las calles, por las paredes de la ciudad de La Plata. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail. En zfantástico@gmail.com.